Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos a Psicología para Todos. Estamos en la época de los catarros. Alguno, como podéis comprobar, ya lo hemos adquirido en las rebajas, así que trataremos de que la función nos quede lo mejor posible. 630-35-35-76 y programa@oidradio.es son las vías de participación en nuestro programa. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael Cortés, buenísimos días. Bueno, buenos días, aunque resfriado, ¿no? A ti no te pilla todavía. A mí me pilló, sí, te sí. Pilló. Estuve bueno. En diciembre, además el día del especial, el 30, estaba yo fastidiado. Cuando nosotros no lo estábamos pasando bien, tú andabas fastidiado. Efectivamente. Pero bueno, si lo has adquirido en rebajas... Bueno, espero que gastarlo pronto ya para... Y no descambiarlo por otra cosa, ¿no? Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el consumo, cada vez mayor, diría yo, ¿no? Por parte de adolescentes, ¿no? De una sustancia como es el cannabis. Fíjate, Raúl, de esta planta se obtienen dos derivados. Que son muy conocidos. Uno es el hachís, que es una resina gomosa, ¿no? Que se obtiene de las flores hembras tras su prensado. Y la marihuana, que también es muy conocida, que se obtiene triturando las flores, hojas, semillas y tallos secos de la planta. Cada vez está más de moda, como tú dices, esto de consumir entre los más jóvenes, sobre todo, bueno, pues esta sustancia, Rafael. Muchos adolescentes, Raúl, y jóvenes, diría yo, creen que el consumo de cannabis no supone riesgos para la salud, pero están muy equivocados. Esta es una opinión que carece de todo tipo de fundamentos, y es que el consumo continuado de hachís o marihuana puede producir problemas cardiorrespiratorios, cardiovasculares, dificultades en el aprendizaje, alteraciones psicológicas, que ya hemos hablado aquí cuando hemos hablado también con del tema del alcohol, y problemas de dependencia, ¿no? Por supuesto, puede provocar accidentes mortales al volante, que es una de las cosas que ahora hace pues más hincapié la DGT, ¿no? En el consumo de sustancias, y obviamente luego ni por asomo se nos ocurra coger el vehículo, ¿no? Es normal. Veíamos cómo, bueno, ante las pruebas de alcoholemia, efectivamente, pues salían esos positivos, pero muchas veces la propia Guardia Civil decía, pero bueno, ¿cómo puede ser, no? Si este señor, evidentemente, está ebrio, o al menos esos síntomas están ahí. ¿Y cómo puede ser si da 0-0? Sí, aquí en el caso del cannabis, ¿no? Por ejemplo, el principal principio activo, ¿no? Responsable de los efectos de esta sustancia es el THC, ¿no? Que es, bueno, el nombre correcto técnico sería el tetrahidrocannabinol. Y lo que hace es que esto, pues los niveles en sangre aumentan muy rápidamente. Sí que es verdad que luego tarda más en absorberse en el organismo, por eso muchas personas cuando se dice vulgarmente que van fumados o colocados, les puede durar el efecto durante mucho tiempo, incluso días después de haber estado consumiendo esta sustancia, les sigue generando ese tipo de efectos, ¿no? Sobre todo muy común la desorientación, el lentecimiento psicomotor. Bueno, puede haber alucinaciones, puede haber muchos tipos de sintomatología que en un principio parece todo que es muy divertido, ¿no? Pero las consecuencias a largo plazo pueden ser bastante peligrosas, ¿no? Oye, Rafael, una cosa. Estamos hablando de los jóvenes, del cannabis. ¿No puede ser que estos jóvenes, conforme bueno, pues vean el futuro que tienen, que es complicado, ¿no? Cada vez es más difícil, ¿no? Que una persona joven encuentre trabajo. Afortunadamente, los datos van diciendo que vamos mejorando muy poco a poco, pero es una forma de desinhibirse, de decir, mira, yo me voy a evadir de todo, voy a estar como en esa especie de nube y no quiero ver la realidad. Eso entraría un poco de... estaría relacionado con el por qué consumen los jóvenes, ¿no, Raúl? Eso yo creo que es una de las razones, bajo mi punto de vista y de lo que nos dicen los estudios, del por qué consumen, ¿no? Efectivamente, la relajación, llamémoslo así, la evasión de los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Pero no solo eso. O sea, yo creo que hay muchas cosas detrás. O sea, el primero de todos, a lo mejor, la simple curiosidad. Es que la necesidad de experimentar nuevas sensaciones. ¿Qué se sentirá? Parece que eso da moro, parece que eso te llama la atención, parece que... Eso por un lado. Luego, un poco, pues, la rebeldía, ¿no? La rebeldía, la transgresión de las normas, ¿no? El que parece que lo que está prohibido siempre apetece más, ¿no? Sí. Si lo prohíben, pues hay que hacerlo. La diversión, que, como hemos comentado, con los efectos que tiene, a largo plazo no tiene nada de divertido. O sea, en un primer momento puede parecer que te pones contento, que tal, que no sé qué. Pero nada más fuera de la realidad, que esto lo único que trae son consecuencias negativas a largo plazo, ¿no? La necesidad muchas veces, diría yo también, de sentirse aceptado e integrar el grupo de amigos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Raúl, es que en el grupo ese, si no fumo, o si mis amigos lo hacen y yo no lo hago, yo me señalan, yo soy el raro, yo soy... Sí. Eso está muy de moda también. Al igual que comentábamos con el tema del botellón, con esto sucede un poco lo mismo, ¿no? Y luego yo creo que la más importante de todas las razones de por qué consumen los adolescentes o los jóvenes es porque una vez abandonado el consumo, pues vamos, no pueden dejar realmente la sustancia, ¿no? Hay una dependencia ya y están enganchados. O sea, al final esto es como otras drogas. O sea, genera un síndrome de abstinencia, genera unos efectos en el organismo y una vez que empiezas hay muchas personas que no pueden parar, ¿no? Y entonces siguen consumiendo. Más adelante creo que tienes ahí una serie de mitos, ¿no? Sí. En cuanto a esta sustancia. Pero se suele decir que es incluso más adictivo el propio tabaco que el cannabis. Bueno, que la marihuana. Sí, al final va un poco en relación a los receptores de membrana de cada persona, ¿no? Nosotros tenemos en el cuerpo estos receptores que... en función del tipo de sustancia, pues digamos que unos somos más dependientes que otros a determinadas cosas. Te pongo un ejemplo muy sencillo. A lo mejor yo puedo fumar un cigarrillo y no sentir la necesidad de fumar. Y a lo mejor tú con un cigarrillo ya creas una dependencia. Es un poco exagerado el ejemplo, pero más, por ejemplo, con la cocaína sí que sucede esto. Sí. O sea, comprobarla una sola vez, puedes ser adicto a la cocaína. Puedes volverte adicto. A mí eso me da un miedo terrible. Claro, por eso... siempre se recomienda no probar. O sea, la mejor manera de no engancharse a una sustancia es no probándola. Y en cuanto al hachís o la marihuana, ¿tiene efectos menos nocivos que el tabaco, ya que lo hemos mencionado al tabaco? No, yo creo que, mira, eso es es un poco un mito, ¿no? Eso que comentábamos, ¿no? Al final los efectos de estas sustancias no son comparables, en primer lugar. Cada uno tiene una serie de consecuencias y una serie de componentes, ¿no? Que sea una droga de origen natural no supone que no tenga efectos negativos sobre la salud. El tabaco también lo es, ¿no? Y su consumo, como ya hemos comentado en este programa muchísimas veces, pues es una de las principales causas de muerte en el mundo. Más mitos, Rafael. Por ejemplo, el cannabis no produce adicción, ¿se puede controlar? Bueno, esto yo creo que es una de las cosas que más dicen los consumidores de esta sustancia, ¿no? Está científicamente demostrado, Raúl, que su consumo continuado produce dependencia y un síndrome de abstinencia característico. O sea, no es que sea el síndrome de abstinencia como en el tabaco, no. Es que tiene otros síntomas y otras consecuencias. Y esto está comprobado. O sea, esto no lo estamos diciendo hoy en Psicología para Todos. Sí. Esto ya está inventado. Y nosotros lo único que queremos es advertir de los peligros que conlleva el consumo de esta sustancia, ¿no? Ya. Bueno, pero no son realmente drogas. Lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Eso es también muy característico. Son drogas, con un impacto muy negativo, además, en el comportamiento y en la salud física y mental, recordémoslo, de los consumidores. No solo afecta a la física de las personas, sino a la mente, al cerebro, que es que esto llega al cerebro, no nos olvidemos, ¿no? Y además, bueno, ya lo hemos comentado también, su consumo en lugares públicos, su cultivo, el tráfico y la conducción de vehículos bajo sus efectos está ahora mismo sancionado por la ley. También hemos oído muchas veces esto de te va consumiendo esas neuronas que tenemos en nuestra cabecita, bueno, te vas a quedar sin ninguna. Sí, al final, bueno, eso es más un mito, ¿no? De lo de las neuronas, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene efectos negativos en el cerebro. O sea, al final pérdida de la coordinación, pérdida del sentido, dificultades de aprendizaje. Bueno, cuanto antes empieces a consumir esta sustancia, mayores van a ser luego los efectos nocivos que vas a tener a corto plazo. Es decir, imagínate un adolescente que empieza a fumar con 12 o 13 años porros, pues bueno, le va a resultar muy difícil concentrarse, le va a resultar muy difícil aprender información, le va a ser difícil luego coordinar movimientos. Los efectos que va a tener en su organismo a nivel cardiovascular van a ser graves el día de mañana, a nivel respiratorio también. En un principio parece que es una tontería, que no pasa nada, pero luego es una cosa que se puede complicar y es una cosa bastante seria, ¿no? Uh-huh. También hemos escuchado, hemos oído esto de, bueno, pero es que el cannabis tiene efectos terapéuticos, no será tan malo. Claro, ¿qué pasa aquí? Esto a mí me gusta dejarlo bien claro siempre, ¿no? Efectivamente se hacen medicamentos, pero claro, los usos médicos se relacionan con fármacos obtenidos en laboratorio y no con el hachís o la marihuana en sí. O sea, es decir, el consumo de estas sustancias no tiene ninguno, y cuando digo ninguno es ninguno, utilidad terapéutica. O sea, la utilidad terapéutica que se pueda extraer de esta planta en laboratorio, con una supervisión, con un control, etcétera, y de ahí se elaborarán X medicamentos o lo que o donde sea necesario, ¿no? Pero aquí, como hemos dicho, en el caso de la marihuana o del hachís, no supone ningún tipo de beneficio para la salud de los consumidores. La verdad es que vemos que en algunos países incluso, bueno, pues se tolera, y digo públicamente, el cannabis es la droga de la tolerancia y la solidaridad, ¿no? Sí. Yo creo que esto, al igual que otras drogas, ¿no? Puede provocar reacciones violentas, ¿no? No nos olvidemos de que, bueno, potencia muchas veces una actitud pasiva ante la vida, ¿no? Y los problemas sociales. En lo de que parece que vas colgado, ay, vas fumado, no sé qué, paz, amigo, amor, no sé qué. No, no, uh-huh. Cuidado con esto, ¿no? Esto, esta droga, esta sustancia en concreto, ya lo hemos visto en los telediarios y en las noticias muchas veces, ¿no? Provoca en muchos países del tercer mundo, Raúl, como bien has comentado, pues pobreza, genera violencia, corrupción y sobre todo, y muy importante, inestabilidad política, ¿no? Entonces, está bien que la gente fume y se conciencie antes de saber realmente de lo que estamos hablando, ¿no? Porque esto es un tema bastante serio. Yo con el tema de las drogas soy muy sensible. Creo que hay que estar muy unidos y muy concienciados de lo que se está hablando, tener mucha cautela porque parece que es un juego y el juego en este tipo de cosas, es que no te voy a decir que casi siempre acaba mal, no, es que siempre acaba mal. Uh-huh. O sea, tener una persona adicta o una persona que consume este tipo de sustancias, no solo se está generando un mal a sí mismo, sino todo su círculo social se ve gravemente afectado, pues con problemas económicos, con delincuencia, con temas de corrupción, temas de con la policía, o sea, siempre hay muchos problemas alrededor ya no solo del consumo, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a los padres que están escuchando en este momento Oíd Radio? Bueno, yo creo que en primer lugar no consumir, voy a decir, tabaco y alcohol, ¿no? Que quizás sean las dos cosas más comunes, ¿no? U otras drogas, ¿no? Sobre todo en presencia de los hijos. Puesto que al final se les va a transmitir pues unas pautas de conducta poco saludables. O sea, eso es verdad. Claro, el alcohol y el tabaco no tienen nada bueno. Pero como estamos tan acostumbrados a verlo. Claro. Es que eso va unido, Raúl, a lo de no pasa nada. Si por un porro, ¿qué te va a pasar, no? Que es lo que yo muchas veces digo, ¿no? Que hay que evitar, pues, mostrar esa actitud tolerante respecto a cualquier droga, ¿no? Por fumar un porro tampoco pasa nada, porque si todos nos hemos puesto borrachos alguna vez, o sea, que parece que estás aplaudiendo esa conducta, parece que le estás restando importancia a eso. No, mira, fumar este tipo de hierba es perjudicial, es malo, no se debe hacer, o sea, hay que enseñar una serie de valores, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo, cuando das esa tolerancia con este tipo de cosas, muchas veces puede ser interpretada como una autorización más o menos explícita para su consumo. Ah, como mi padre me ha dicho que no me pasa nada, pues total, pues por otro día que me lo fume, no, ¿qué me va a pasar? O incluso he visto a mi padre que estaba fumando él mismo. Claro. Esa hierba, claro. Entonces, hombre, no será tan malo. Claro, es que es un poco el predicar con el ejemplo, ¿no? Pero luego también hay muchas veces los padres en consulta te preguntan, ¿no? Y otras veces les indicas, ¿no? Hay que supervisar las actividades de los hijos. Supervisar las actividades de los hijos no es ser un policía, no es hacer un interrogatorio, pero sí que está bien, o yo así lo entiendo, por ejemplo, sobre todo aquellas que se realizan fuera de casa, ¿no? Pues un poco saber quiénes son los amigos de tus hijos, con qué compañero se relaciona, etcétera, etcétera, ¿no? Te da un poco una idea también de por dónde pueden ir los tiros. Claro. Porque si tú ves que los amigos de tus hijos están todo el día haciendo botellón en un parque, faltando a clase, tal, ya te da una idea de lo que puede estar sucediendo. Entonces, eso es importante. Para ello, importantísimo, mostrarse cercano, Raúl. Dialogante con los hijos. No emplear un modelo ni muy autoritario de educación, ni tampoco muy permisivo. Aquí siempre hemos defendido el modelo deliberativo, ¿no? En el que se aprende a dialogar con los hijos, en el que se les enseña a tomar decisiones, a manejar situaciones donde la autoestima y la confianza son muy importantes, a que se formen como personas y que sepan ellos luego decidir entre lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Claro. Oye, y esto para los padres, pero para los jóvenes que estén escuchando hoy de radio, un último consejo, Rafa. Pues bueno, yo creo que para los jóvenes es muy importante sobre todo el que aprendan a no dejarse manipular, ¿no? Y estar informados pues de los efectos de esta sustancia que hemos dicho, el cannabis, y de todas las demás, ¿no? Sobre todo de las consecuencias que tiene y de los efectos nocivos que tiene para la salud, ¿no? Importante que en los ambientes en los que nos movemos, ¿no? Pues que aprendan también a rechazar las presiones de compañeros para consumir, ¿no? Los amigos son importantes, sí, muy importantes. Pero por encima de todo, Raúl, uno debe ser libre para elegir lo que quiere y lo que no quiere. Si yo no quiero meterme droga en mi cuerpo, pues ¿qué pasa? ¿Que soy menos macho? ¿Que soy menos amigo? ¿Que soy menos tal? No, ¿no? Entonces, eso hay que aprender a controlarlo también. Mejorar la autoestima, ¿no? Porque al final hay que valorarnos, hay que aceptarnos. Y sobre todo, y muy hilvanado con lo que decíamos antes de los padres, ¿no? Yo creo que aprender a tomar decisiones, ¿no? Porque la educación es fundamental, lo que tú has vivido en tu casa, te han enseñado, es crucial, pero luego siempre vas a tener un momento en la vida en el que te van a poner la pastillita, como digo yo, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que aprender a decir si sí o si no, o si me lío un porro o si no me lo lío, ¿no? Yo creo que eso es un poco la clave de este asunto, ¿no? Tener personalidad, Rafael, que también hemos hablado de ella aquí en Psicología para Todos, para definir, para decir, como bien dice nuestro psicólogo, sí o no. Tan sencillo como eso. 630-35-35-76 y programa@oidradio.es, las vías de participación de este asunto tan importante que hemos tratado hoy en Psicología para Todos, el consumo de cannabis. De esto hay para hablar una barbaridad, Raúl. Es verdad. Muchísimo y muy interesante, pero como siempre nuestro tiempo apremia, ¿no? Y tenemos que despedirnos. Pues hasta dentro de una semana, hasta el próximo martes. Veremos con qué nos deleita Rafael Cortés el próximo martes aquí en Psicología para Todos. Rafael, gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Is it